Saludos y muy buenos días, son las 12 en punto y yo creo que es hora de comenzar nuestro viaje, como cada viernes. Todos los viernes a las 12 del mediodía tienes una cita con la música de todos los tiempos, desde el pasado hasta el presente, todas las épocas, todos los estilos, todos los artistas. Todos los viernes en Radio Universidad, Unishow con Carlos Adelantado. Bienvenido, bienvenida un viernes más a este programa que te lleva por un apasionante trayecto, una apasionante travesía por la música que nos ha rodeado desde siempre. Vamos a explicar cada canción, cada artista, descubriremos curiosidades como siempre, analizaremos una canción de película que hoy te va a gustar, si has leído el blog ya sabrás de cuál se trata, y también un One Hit Wonder sobre el amor que está en el aire, solo puedo decir eso. Hoy es viernes 26 de febrero de 2010. Como te digo, soy bienvenido, bienvenida a Radio Universidad en el 89.0 de la FM y también en internet en www.usal.es/radiouni. Tenemos 60 minutos por delante para disfrutar de mucha y muy buena música. Este programa lo podrás escuchar dentro de unas horas en nuestro blog, al que puedes acceder tecleando lo siguiente, uni-show.blogspot.com. Por cierto, ya tenemos comentarios en ese blog que luego leeremos y agradeceremos convenientemente. Sin más dilación, vamos a comenzar ya y a un altísimo nivel, porque ya sabes que en este programa siempre mantenemos un listón lo más constante posible y si podemos, lo subimos. Una de las voces más potentes y reconocidas de todos los tiempos es la de Thomas Jones Woodward, que nació el 7 de junio de 1940 en Gales. Él es Tom Jones, por si no te habías quedado con el nombre. Empezó a dominar el canto desde pequeño y usualmente lo hacía en reuniones familiares, matrimonios y también en el coro de la escuela. En 1963 comienza su carrera profesional, convirtiéndose en el vocalista de la banda Tommy Scott and the Senators. Las compañías discográficas comenzaron a interesarse por él como solista gracias no solo a su potente y particular voz, sino a su look de sex symbol y a su manera sensual a la hora de bailar. Es así como graba su primer single, She's on Fever, a finales del 64, y seguidamente apareció It's Not Unusual, el cual fue un éxito total a comienzos del año 65. Desde ese momento empezó una larga trayectoria que sigue vigente hasta la actualidad con su publicación 24 Hours como disco más reciente. Una dilatada y sobre todo intensa trayectoria musical, la de Tom Jones, y con él vamos a comenzar esta edición de Unishow, como siempre, con los saludos de quien te habla. Soy Carlos Adelantado. ¡Un placer! side with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. Lo que sí resulta inusual y gratificante, por otra parte, es escuchar una gran voz como la de Tom Jones, con el cual hemos comenzado esta edición, y por supuesto, no bajamos el nivel, con un inconmensurable artista, uno de los más potentes del soul de la década de los 60. Se llama James Brown y también es conocido como Mr. Dinamita, que nació en Georgia en una familia pobre de un barrio marginal, lo que lo obligó a desempeñar desde la adolescencia todo tipo de trabajos. Antes de cumplir los 20 años ya había sido detenido por robo a mano armada y estuvo más de 3 años en un reformatorio. En 1953 ingresó en el grupo de gospel Starlighters y con él, con su presencia en el grupo, fueron cambiando del estilo gospel al rhythm and blues y el nombre del grupo pasó a ser el de Famous Flames. Tras separarse de esta formación con la que se dio a conocer, Brown comenzó a actuar en solitario, consiguiendo nuevos éxitos como el que ahora vamos a escuchar. Considerado junto a Elvis Presley, Bob Dylan y otros de similar importancia como una de las figuras más influyentes en la música popular estadounidense de los últimos 50 años, James Brown fallecía el día de Navidad de 2006 a la edad de 73 años. Fue aclamado en todo el mundo como el padrino del soul gracias a su voz áspera y sus ritmos revolucionarios y fue el gran inspirador de nuevos géneros como el rap, el funk y la música disco. En 1965 grabó el inolvidable I Got You, I Feel Good. Wow, I feel good. I knew that I would not. I feel good. I knew that I would not. So good, so good. I got you. Wow, I feel nice. The sugar runs by. I feel nice. The sugar runs by. So nice, so nice. I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. And when I hold you in my arms, my love won't do you no harm. And I feel nice, that sugar and spice. I feel nice, the sugar and spice. So nice, so nice, I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong. And when I hold you in my arms, my love can't do me no harm. And I feel nice, the sugar and spice. I feel nice, the sugar and spice. So nice, so nice that I got you. Wow, I feel good. I knew that I would not. I feel good. I knew that I would. So good, so good, 'cause I got you. So good, so good, 'cause I got you. So good, so good, 'cause I got you. Estás escuchando Unishow en Radio Universidad con Carlos Adelantado. Sin duda es una canción que sube la moral, sube los ánimos y es precisa y adecuada para este viernes y para el comienzo del fin de semana. Vamos a pasarnos ahora a los 70 con un artista clave para esta década y cuyo éxito se prolongó en las décadas posteriores. Reginald Dwight, más conocido como Elton John, muy pronto mostró una predisposición natural hacia la música y a los 4 años empezó a tocar el piano. A los 11 ya obtuvo una beca para la Real Academia de Música, que abandonó 6 años después para dedicarse al pop. A partir de 1964... comenzó a colaborar con grupos locales como Bluesology, donde conoció al cantante John Baldry. Como homenaje a él y al saxofonista Elton Dean, adoptó el nombre artístico de Elton John. En la década de los 60 participó en varios grupos, pero sin demasiado éxito, y ya en la siguiente, en los 70, llegó su consagración como auténtica estrella. Y fruto de ese éxito fueron los conciertos multitudinarios y una estrella en el camino de la fama de Hollywood, que no es moco de pavo. Durante los siguientes años, Elton John moderó su imagen y su música, haciéndola más melódica, y obtuvo un nuevo éxito en el 94 con su participación en la banda sonora del Rey León. Consiguió un Grammy y un Oscar, y gracias a su homenaje a la princesa Lady Di, Diana de Gales, con el tema Candle in the Wind, batió todos los récords y resultó ser el single más vendido en la historia de la música. Ahora nos vamos a centrar en el año 1976, cuando grabó una canción junto al artista del soul Kiki Dee, tema que sirvió a esta artista para saltar a la fama, y es una canción que conoces y que vas a tararear, y también para subirte el ánimo. Don't go breaking my heart. Don't go. Otra de esas canciones que nos hacen esbozar una sonrisa de oreja a oreja, que eso es lo que pretendemos cada semana y con cada canción aquí en este programa, que es Unishow y que llega a un punto importante en el que debes prestar tu máxima atención, porque vamos a hablar de un One Hit Wonder, es decir, de un grupo o artista de un solo éxito. Nació en Escocia, pero se crió en Australia y formó parte de una famosa banda de rock de Sydney e interpretó el papel de Ananías en Jesucristo Superstar. Te estoy hablando de John Paul Young. Firmó un contrato como cantante solista para Alder Productions y logró un notable éxito comercial y una gran popularidad en Australia, y logró aumentar su repercusión a todo el mundo en el año 1978 gracias al tema Love is in the Air, que esa es la que te iba a poner, que llegó a los primeros puestos de Estados Unidos, Reino Unido y Australia. Grabó otros temas que ya solo se popularizaron en el continente oceánico y posteriormente se ha dedicado a ser disc jockey de emisoras de radio, un compañero nuestro, y durante muchos años ha ayudado en obras sociales para los niños. Participa en la fiesta benéfica de Nueva Gales del Sur como pasajero de uno de los viejos automóviles y como animador en el desfile, además de colaborar con el servicio de transportes de emergencia a través de una famosa gala de recaudación de fondos en Nueva Gales del Sur. Hemos conocido un poquito más su trayectoria porque, de hecho, solamente lo recordamos por aquella canción que conoces, que vas a cantar seguro y que se llama Love is in the Air, pero que aquí intentamos darte a conocer un poco su trayectoria y qué ha sido de él después de esto. Sin más dilación, nos quedamos con la susodicha canción. Love is in the air. Everywhere I look around, love is in the air. Every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the tree. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming, don't know if I feel safe, but it's something that I must believe in, and it's there when we'll be right back. los viernes en Radio Universidad Unishow. El amor que está en el aire, y así nos lo ha demostrado John Paul Young con este One Hit Wonder. No se le volvió a reconocer otro éxito de estas características. Vamos a cambiar al New Wave para presentarte a una banda formada en el año 1981 en Inglaterra por Roland Orzabal y Kurt Smith, quienes ya venían trabajando juntos anteriormente en un conjunto llamado Graduate. Cambiaron de nombre a History of Headaches y finalmente se quedaron con el apelativo de Tears for Fears, que es el que permanece hasta la actualidad. Una vez que ya habían ingresado en las listas de éxitos, deciden que es tiempo de sacar al mercado su álbum debut bajo el título de The Hurting en el año 83. Y ya después de The Seeds of Love, hablamos del 89, Orzabal y Smith discutieron por diferencias creativas y deciden disolver el grupo e iniciar sus carreras independientemente. Por su lado, Orzabal mantuvo viva la banda para promocionar el disco recopilatorio Tears Roll Down, con los éxitos desde el 82 hasta el 92, que más adelante logró mantenerse dentro del top 40. Y Smith, por otra parte, se mudó a Nueva York y en 1993 grabó un LP que fue un fracaso comercial. Vamos a centrarnos en el disco Songs from the Big Chair del año 1985, el cual ingresó inmediatamente en el segundo puesto en las listas de ventas y logró mantenerse en una buena situación durante un año. Y de esta manera, el disco no fue solo un éxito en el Reino Unido, sino que se convirtió en multiplatino en Estados Unidos, alcanzando la primera posición durante 5 semanas. Canciones como Shout o Everybody Wants to Rule the World contribuyeron a ese éxito. Concretamente, vamos a escuchar esta última. To Sintoniza cada viernes desde las 12 del mediodía Unishow en Radio Universidad, un apasionante viaje musical conducido por Carlos Adelantado. Seguimos para ti en Radio Universidad en directo, son las 12 y 28 de esta mañana de viernes 26 de febrero de 2010. Gracias por estar ahí detrás. Yo te recuerdo nuestras vías de contacto y de escucha. Nos puedes sintonizar a través del 89.0 de la FM, también en internet entre www.usal.es/radiouni, y también tienes un blog a tu disposición, siempre te lo comentamos todas las semanas, al que puedes accederte creando lo siguiente en tu navegador: uni-show.blogspot.com. Nos puedes dejar comentarios, como por ejemplo el que hace unos días escribió nuestra amiga Shaitana, que dice que le gustó mucho nuestro programa. Gracias, nos da por ofrecernos esta, por ofrecerle a ella esta música y un programa tan bien hecho. Dice que no faltará la siguiente cita. Muchas gracias. También ha tomado ejemplo de lo que siempre te recordamos, nuestra amiga Vera Rosakov, que nos felicita porque son programas muy buenos, según su criterio, le han gustado muchísimo y está enganchada a Unishow. Bueno, mejor estar enganchada a Unishow que a otras cosas, claro. Y también en otro comentario, Vera nos dice que nos superamos cada semana, que ponemos muy buena música. Y en referencia al tema Suicide is Painless de la semana pasada, del tema de la película Mash, dice que le encantó y que le pone la piel de gallina y espera con ilusión el siguiente programa. Bueno, muchas, muchas gracias a nuestras dos amigas que nos han dejado comentarios en el blog. También nos puedes escribir un correo electrónico a la dirección Radio Unishow, todo junto, radiounishow@gmail.com. Agradecemos mucho todas estas muestras de apoyo por parte de los oyentes y animamos a que, si te apetece, nos escribes un correo, nos pongas un comentario. Aunque ya solo por estar ahí detrás te damos las gracias, como cada semana. Estamos ya en el Ecuador de nuestro programa y después de este pequeño paréntesis, para recordarte el blog, que ya de paso te lo repito, uni-show.blogspot.com, vamos a analizar una canción de película. Y en esta ocasión nos queremos quedar con una canción de amor de la banda californiana Berlín, liderada por Terry Nunn, y este tema que vamos a escuchar enseguida es todo un himno y forma parte de la banda sonora original de la película Top Gun. Esta película estadounidense del año 86 fue dirigida por Tony Scott y protagonizada por Tom Cruise y Kelly McGillis, como bien recuerdas, y gran parte del éxito de la película se debe a las espectaculares escenas en el aire combinadas con una banda sonora emocionante, entre la cual se destaca el tema Danger Zone de Kenny Loggins, y lo que hizo el director, intentar repetir la fórmula con el largometraje Días de Trueno. Este disco, esta recopilación de la banda sonora de la película, fue una de las más exitosas en ventas y en publicidad en la historia del cine y de la música, sobre todo por representar un sector de la juventud estadounidense de una época en particular, como es los 80. Se mantuvo en el primer lugar de ventas y listas por varias semanas en el año 86, y gran parte de culpa la tiene la composición Take My Breath Away del grupo de Tecnopop Berlín, que lograron ser mundialmente conocidos a este tema, gracias a este tema, tras unos años dedicados a su profesión y cuya disolución tuvo lugar precisamente un año después de este gran hit. Se volvieron a reunir en el año 99 para seguir en clave de rock, lo que les ocupa en la actualidad. También es un One Hit Wonder, podemos verlo desde esa perspectiva, pero nosotros hemos querido tratarlo como una canción de película, que es lo que es. Así que adelante con Take My Breath Away. Una canción de amor que también viene bien de vez en cuando escuchar algún temita romántico. Y vamos ahora a por una versión de una canción que sonaba así en los 70. ¡Atento, atenta! En Unishow nos gusta repasar versiones de temas que ya han sido éxito en años anteriores, como por ejemplo este tema grabado en su día por Gloria Gaynor y que fue objeto de revisión concretamente en el año 87. Ahora hablamos de todo más detenidamente, pero antes vamos a escuchar un poquito cómo sonaba este tema grabado por Gloria Gaynor. Esta canción se llama Never Can Say Goodbye y fue escrita por Clifton Davis, originalmente grabada por The Jackson 5, aunque revisitada por Gloria Gaynor, Peter Frampton y por la banda de Jimmy Somerville, del que ahora vamos a hablar y del cual te hemos prometido que íbamos a tratar en nuestro blog, en el adelanto de contenidos. Jimmy Somerville tenía una peculiar y potente voz y en los 80 hemos de destacar su música como una de las más significativas. Nació en Glasgow y tuvo un notable éxito gracias a dos proyectos musicales en esta década, Bronski Beat y The Common Arts. Suele cantar en falsete, es decir, en agudo, y practica música disco con canciones cuyas letras hablan de la concienciación social en temas como la homosexualidad, y también es un activista de izquierdas y a favor de los derechos humanos. En 1983 formó Bronski Beat, que obtuvo varios éxitos en Inglaterra. El más famoso de todos ellos es Bronski, es Small Town Boy, que trata sobre la marginación por homofobia sufrida por un joven que se ve obligado a abandonar su casa. Somerville dejó esta formación y en 1985 constituyó The Common Arts junto al pianista Richard Coles. Obtuvo varios éxitos, entre los que destacan Don't Leave Me This Way o la versión de este tema que está sonando de fondo y que ahora te ponemos al completo. Un año después, en el 88, se disolvieron y este se dedicó a su carrera en solitario. Sobre todo queremos que seas consciente del cambio de ritmo que imprimen The Common Arts para esta canción, que pasa de un estilo más soul a un tecnopop bastante claro y marcado sin duda por la voz de Jimmy Somerville. Nos quedamos ya con Never Can Say Goodbye, grabada por The Common Arts. Never can say goodbye. No, no, no, no, no. I never can say goodbye. Nunca puedes decir adiós, never can say goodbye, la música de los Comunards. La música de siempre en Unishow, con Carlos Adelantado. Encaramos la recta final de nuestro programa y continuamos, como siempre, con nuestro viaje cronológico, en este caso con una agrupación alemana especializada en el hard rock y en el heavy metal, que nació en el año 1965 en Hannover por idea de Rudolf Schenker, pero en 1969 comenzó a operar oficialmente. Te hablo de los Scorpions, que lograron en su país consolidar una trayectoria basada en la continuidad y la calidad de sus temas, hasta que empezaron a ser conocidos fuera de sus fronteras. En Japón se hicieron famosos en los 70 y sobre todo en los 80 ya saltaron al estrellato mundial. En Estados Unidos, sus discos Blackout y Love at First Swing, fundamentalmente este último, aseguraron a la banda un grandísimo éxito comercial en el continente americano. Y desde ese momento hasta la actualidad, Scorpions han vendido 75 millones de copias de sus trabajos en todo el mundo y continúan en activo. Destacamos de sus últimos movimientos una grabación conjunta con la Orquesta Filarmónica de Berlín para producir material discográfico en 2000 y nuevas publicaciones en los últimos meses. Dicho lo cual, vamos a pararnos en un punto concreto de su carrera, concretamente en el año 1990, cuando editan Crazy Wall, un álbum grabado en Los Ángeles y coproducido por Keith Olsen. Este disco alcanzó la popularidad al poco tiempo de su lanzamiento, convirtiéndose en número uno en 11 países y en 1992 recibieron el World Music Award como la banda más representativa del rock germánico. Y gran parte de culpa la tuvo una canción con la cual soplan vientos de cambio, es decir, Wind of Change. Closing in, did you ever think the wind of change blows straight into the face of time, like a storm wind. Then we ring the freedom bell for peace of mind. Let your mother like I sing what my guitar wants to sing. Estarás de acuerdo conmigo en que una canción como esta es una de las mejores baladas de rock de los últimos años y la hemos querido compartir contigo a estas horas del mediodía en Unishow en Radio Universidad a través del 89.0 de la FM, también en internet en www.usal.es/radiouni, una balada de rock que es de esas que dices, bueno, Se te queda la piel de gallina y no sé si estarás de acuerdo conmigo, pero es cierto que cuando un grupo de rock hace una balada debemos quitarnos el sombrero porque el rock entendido, el amor entendido en el rock es una de las mejores formas de comprender los sentimientos humanos. Vamos a concluir esta edición de Unishow y lo hacemos con un artista que nació en Inglaterra el 30 de marzo de 1945 y creció hasta los 9 años creyendo que sus abuelos eran sus padres. Y cuando estos pensaron que Eric tenía la suficiente edad para saber la verdad, le contaron que su hermana era en realidad su madre y que no se lo habían dicho antes para evitarle sufrir por culpa de su ilegitimidad. Te estoy hablando de Eric Patrick Clapton, o lo que es lo mismo, Eric Clapton, que nació en el año 45 y que se empezó a interesar por la música escuchando a Elvis Presley y a Buddy Holly. Se entusiasmó por la música a la edad de los 13 años y su abuela le compró su primera guitarra, una Spanish joya acústica de 14 libras. Y el blues fue el tipo de música que más se adentró en él. Aunque su... su primera banda fue The Roosters, Eric Clapton comenzó a tener éxito cuando se unió a la banda The Yardbirds, y durante su estancia con los Yardbirds le apodaron Slowhand, mote con el que todavía hoy es conocido. Y tras haber formado parte de este y esta y de otras bandas, el verdadero éxito comercial le llegó como artista en solitario en noviembre de 1977 con el álbum Slowhand. El LP contenía los éxitos Lay Down Sally, Wonderful Tonight y el clásico Cocaine, y vendió más de 3 millones de copias en Estados Unidos. Ahora nos vamos a centrar en 1990 y 91, años de tragedia para Eric Clapton, porque después de un concierto en Alphin Valley con Steve Ray Vaughan, Robert Cray, Jimmy Vaughan y Buddy Guy, varios miembros del equipo de la gira americana de Clapton y Steve Ray Vaughan fallecieron en un accidente de helicóptero, y en el 91 la tragedia le golpeó de nuevo cuando su hijo Connor, de 4 años, murió tras caerse desde la ventana del piso 51 de un rascacielos en Nueva York. A él le dedica el tema Chasing Heaven, incluido en un disco para la MTV del año 1992, y con el cual ponemos punto y final a esta edición de Unishow. Gracias por estar ahí detrás. Agradecemos, por supuesto, a Trini Mejías, como cada semana, que colaboró en la producción de este programa. Y recibe los saludos de Carlos Adelantado, que fue quien te habló durante estos últimos 60 minutos. Te volvemos a esperar dentro de 7 días. Puedes escuchar este programa dentro de unas horas en nuestro blog uni-show.blogspot.com. Hasta entonces, que tengas una feliz semana y que la radio te acompañe. I'm Show cada viernes en Radio Universidad 89.0 FM.